El campeonato sudamericano creo que es en diciembre y creo que en noviembre se realiza el selectivo, que es al que voy a ir para ver si tengo posibilidad. Esperemos que sí, porque estuve entrenando todo el año con ese objetivo. El selectivo va a ser en La Plata, así que en noviembre vamos a ver. Yo empecé canotaje en 2015, cuando tenía 11 años, en la laguna en la laguna Don Tomás, en la única que hay acá, con Daniel Sierra y Claudia Monteira. Y bueno, de a poco fui aprendiendo un poco hasta donde estoy ahora, donde más o menos tengo idea. Así que bueno, estamos entrenando ahora. En la Laguna Chica y en la Laguna Grande, por ahí salimos algunos días, pero ahora la laguna está más o menos en condiciones porque hay más agua, está mucho mejor para remar. El año pasado estuvimos muy complicados porque estaba muy baja, pero ahora las condiciones están muy buenas. Bueno, yo a Tandil nunca había tenido la posibilidad de ir, pero mis profes dicen que siempre que van llovía. Bueno, esta vez que fuimos también llovió, pero llovió más el domingo que el sábado. Había un poco de viento, pero no estaba imposible remar, estaba lindo. Me gusta más correr en las carreras de 2000 metros porque como que tengo más tiempo para acomodarme en la velocidad y en remar más largo, más cómoda. En 500 todavía no tuve muchas competencias, esta fue la primera y es como que no le agarré la mano todavía, pero estoy tratando, así que como que no puedo decir mucho de 500. Me siento más cómoda en 2000 o en 1000 metros, por ejemplo. A competir a Tandil, que fue un provincial de Buenos Aires, y participé en K1 500 metros y en K2 500 metros, que es velocidad. Y en K1 2000 metros el domingo, que fue más largo, o sea, no fue de velocidad. Y bueno, tuve la posibilidad de salir primera, así que estaba contenta. La segunda carrera que corrí, que fue la de 2000 metros, se hizo un poco más larga porque largué después de los chicos que largaban en botes más anchos. Y había como un oleaje distinto en el que en el 500 metros, pero bueno, estuvo bueno igual.